y diversión. Aquí comienza el Café de la Mañana. Mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el Café de la Mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El Café de la Mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el Café de la Mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Contigo, Freddy, 2 de la mañana en punto en territorio colombiano, donde llegamos a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte para todos. Gracias a Dios. Hoy es martes, segundo de la semana. 26. Ya 26. Ay, se murió este mes ya. 26, papá. Da la vuelta a la oreja. Octubre. El mes de los niños, niños. Y de las brujas. ¿Cómo nos vamos a pasar de bien? Como siempre, el material está listo ya para empezar a desarrollarse. Producción general de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, el hombre del top 20 latino. Hoy contamos nuevamente con la presencia de Ángel, DJ Ángel, que está con ustedes todos los sábados después de las 19 horas con lo mejor de la música y la mezcla, para que usted vaya preparando los motores y se vaya para la disco. Ángel lo deja prendido con el motor. ¿Y quién les habla? Freddy Cortés, en la dirección general de este Café de la Mañana. Muy buenos días, le decimos a todos aquellos que están al otro lado escuchándonos en la radio a través de la FM, donde llega nuestra señal, y los que nos escuchan a través también de nuestra página web, que es www.radioeurolatina.com, o nuestra app, que es Radio FM Eurolatina, en cualquier lugar del mundo. Buenos días, le decimos a los muchachos y chicas que desde ya están desde temprano y que ya están casi que terminando, están desayunando a esta hora, tomándose el cafecito rico y sabroso en los portales en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Buenos días. Buenos días a la gente que hace el trabajo de la seguridad en Cali. Ya son las 2 de la mañana con 7, con 2 minutos, perdón. 2 de la mañana con 2 minutos. Y a todos, absolutamente todos mis amigos repartidores, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo la están llevando? Sabroso, hace algo de frío, pero va a levantar, ¿eh? Recuerden que estamos en la última colita del veranito y hay que aprovechar para ponerse bien moradito, bien morenito. Y es que moradito, morenito. Es que cuando no te tomas el café antes, tarda en hacer efecto. La 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, te dice hola, buenos días, ¿cómo estás? Los que están abriendo ya el bar, hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, el que va en el autobús, hello, good morning. El que va ya en el tranvía, los que van en tu visa, los que van en el Bay, en el coche recorriendo las ciudades rumbo al trabajo, los que ya han empezado a currar, para todos, buenos días y bienvenidos para tomarnos ese rico café, el Café de la Mañana. Y buenos días le decimos a mi compañero Ángel. Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ayer, hombre? Muy ¿te buenos días por acá, muy mucho mensaje. Días. Sí, muy buenos días, Freddy. Muy eso buenas sí, a toda la audiencia. Eso sí, le dejaron un mensaje, mano. ¿Cuál? Cuéntame. Que se limpie bien las bolas, que a veces usted, cuando mete lo del horóscopo, las bolas no le salen con buenas noticias. Pues mira que ayer te estaba escuchando por ahí. No, venimos con buen ánimo, vamos a ver qué dice el horóscopo de hoy. Los maestros ascendientes, ¿sí? eso. ¿Esos maestros ascendidos? Que... No. Sí, usted no tiene nada que ver, usted solo lee. Yo sí, yo hago de medium. medio entre el horóscopo y la gente. Sí, sí. Usted solamente agita las bolas y ya. Hay que brillarles. Claro, para que nos vean, dejen ver bien el futuro, hombre. Sí, sí, sí, sí. Y eso que yo pido el favor también. Claro, que le ayuden. Que me ayuden con la... Sí, porque eso es complicado. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos aquí de nuevo definiciones de... Hoy tenemos definiciones de palabras. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, para más tardecito. Ah, vale. Bueno, don Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Entonces empezamos de una vez. Este es el café de la mañana. Tómate un café con nosotros. Gracias al Todopoderoso que nos permite estar un día más para compartir con todos ustedes. Con la alegría que siempre nos identifica. Usted crea en el Dios que crea, crea en algo. Sí, yo creo en Dios. Usted era quien cree. En Buda, en Maharajan, en Yuhaho, quien usted quiera. Como usted lo quiera llamar. Pero gracias a ese ser supremo que nos permite tener un día más. Entre otras cosas, que hay una noticia que van a retrasar la emisión de los coches, del humo de los coches, de modo que, hermano, si no ha vendido esa cafetera, le dieron tiempo para que la venda más. 9-5, bienvenidos. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Contigo, Freddy. El café sabe mejor. Pruébalo. Ya lo ves que no puedo olvidar. Nuevamente cerca.

Probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 63%, viento 5 kilómetros por hora. La mínima será de 13 grados y la máxima, aunque tendrá algo de nubosidad, va a ser de 28 grados, mi estimado Ángel. 28. Para la gente que va para Madrid, a esta hora justamente hace poco me llamó alguien y me dijo, me pidió la app para irnos escuchando en el camino porque iba rumbo a Madrid. Pues ya sabes cómo está la temperatura en Madrid. Nos vamos para la ciudad de Cali. Atención, en Cali, 24 graditos en este momento. Precipitaciones, probabilidad del 19%, humedad 87%, vientos 3 kilómetros por hora. Mayormente nublado el día de hoy. La mínima será de 23 y la máxima de 33. No hay muñequito de lluvia, pero sí va a estar un poco así como nublado. Pero como el calor se mantiene en Cali, eso, uy, sí, eso no hay problema. Ese no es el problema, no como acá que a esta hora la temperatura está baja, ¿eh? Sí, hace frío, a pesar de que está haciendo solecito por aquí. Sí, sí, eso de salir uno con pinta Carlos Vives a esta hora no aguanta. No. Se destituye todo. 9.17, 2.17 y nos vamos para Bilbao. 15 grados en Bilbao, totalmente despejado el día de hoy. Probabilidad de precipitaciones del 2%, humedad 91%. Viento 5 kilómetros por hora, al mínimo será de 15 y la máxima de 26. De todas maneras, Ángel, va a bajar un poquito, ¿no? Frente a lo que fue el día anterior, tanto en Bilbao como acá en Vitoria-Gasteiz. Vitoria, a esta hora, vamos a refrescar nuevamente, a ver si ha subido un gradito. No, sigue los 11 grados, soleado. Precipitaciones, probabilidad 2%, humedad 86%, viento 2 kilómetros por hora. La mínima será de 11 y la máxima de 27 grados. Por aquí en la emisora que estamos en el piso 13, alcanzamos a ver que hay bancos de niebla por sí, aquí. Sí, sí, todavía hay, sobre todo por la parte del Gorbea. Sí, sí, mucho banco de niebla. Eso sí, mi amiga Karen, cuando me trajo aquí hace, que me contrataron, que vine para acá hace 16 años, me decía, cuando el día esté así nublado, mijo, va a salir el sol. Y nunca ha fallado. Eso. Bueno, pues depende pues el tipo de neblina que se vea. Y al amanecer también, cuando tú ves un amanecer muy limpio, claro, vas a saber que vas a tener un día soleado también. Bueno, perfecto. ¿Sí? Así amanecieron nuestras ciudades, se lo contamos en el Café de la Mañana a través de esta tu estación, la 107.1, Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, y la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Suele volumen. Vámonos con música, este es el Café de la Mañana, levántate todos los días con nosotros. En el café te presentamos, en el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, don Ángel, la gente dice que no hay trabajo. Hay trabajo, se necesita manicurista, pero urgente, de carácter urgente, y se necesita peluquero, un sitio espectacular, muy bonito. Usted va y se amaña. Usted se siente y la música relajante, que tiene música relajante y olores relajantes, te quedas casi que dormido. Sí, eso es rico, delicioso. De modo que necesitan peluquera o peluquero. Y necesitan manicurista, urgen, urgen. Llámame aquí al 632-890940 y yo doy todos los datos por interno. Si estás buscando trabajo, 632-890940, llámanos, escríbenos, que este es un tablero totalmente gratis a disposición de ustedes que buscan trabajo u ofrecen su servicio, porque hay gente que ofrece sus servicios. Freddy, no sé si te ha pasado cuando estás de pronto en la peluquería. Y claro, pues se demoran ellos, tienen su tiempo para cortar el cabello y eso como que te vas durmiendo, te vas relajando así porque te están, no sé, cortando el cabello, ¿no? Sí, sí, pasa, sí, ¿no? Pasa, sí. Un saludo a Víctor, a propósito, hombre, a Congo, Conguito, como le dicen algunos, yo le digo Con. Víctor, está perdido el hombre, solo aparece en las redes sociales, ya no saluda, ya se ganó el ¿cómo se llama? La 11 y ya no saluda. Ah, eso sí, sigue trabajando en la peluquería. 9 de la mañana, 21 minutos, venimos con música. Este es el Café de la Mañana, levántate con nosotros. No te olvides, tablero de anuncios totalmente gratis. El El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Amor de lujo, levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Comenzó el jury contra el juez Walter Bento, que podría ser destituido y terminar preso. Lo acusan de liderar una banda que presuntamente pedía coimas a cambio de beneficios procesales. La sentencia tiene que ser emitida antes del 27 de noviembre. Si el jurado lo encuentra culpable, se lo va a destituir, le van a retirar los fueros y deberá ser detenido para cumplir prisión preventiva por el juicio oral penal que en julio comenzó contra el magistrado de Mendoza. Hasta ahora el juez goza de fueros que impiden su detención. Internacionales. Polémica en Londres, más de un centenar de policías renunciaron a portar armas letales. La mayoría de los 34.000 agentes de la capital británica no van armados. Los que llevan armamento están preocupados tras la inculpación de un compañero por asesinato. Deportes. Icardi marcó en el triunfo del Galatasaray y es el goleador de la Liga Turca. El atacante rosarino de 30 años llegó a los 6 tantos en 5 partidos, convirtiéndose de esta manera en el máximo artillero de la competencia. Espectáculos. Para ver en casa animales de cerca con Bertie Gregory. En esta docuserie, la audiencia tendrá la oportunidad de presenciar momentos únicos que no se dan a diario, como un grupo de ballenas jorobadas de la Antártida que se unen para interrumpir la caza de un grupo de orcas, de las que quedan solo 100 en todo el mundo. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. café sabe mejor. Pruébalo. Este final. Levántate con el café. El café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. De la mañana 33 minutos, 9 de la mañana 33 minutos y nos vamos con el primer bloque del horóscopo. Ya está listo el hermano Ángel. Habló con los ascendidos, le limpió las bolas y vienen perfectas. De modo que espero que hoy sea clarito como el día. Y esta mañana dedicaba a mirar las estrellas también. Qué bonito es ver, contemplar un poquito sobre lo que hay arriba. No siempre es mirar lo que está abajo. Así se concentra uno. Sí, ya me imagino, ¿no? Claro. Te levanta temprano, dale a eso. Mucho. El arte de limpiar las bolas para poder ver el futuro. Un arte. Eso sí. Usted dice, usted dice, yo con mi arte me sostengo. Vámonos entonces con el primer bloque. Vámonos con el primero. Nos vamos con Aries. Aries. Sé prudente y audaz en los asuntos relacionados con el dinero y el patrimonio, porque hoy será un día de sorpresas y lo que parece que irá en una dirección podría ir finalmente por otra. Pero, en compensación, va a ser un día bastante mejor en los asuntos del corazón y para las situaciones placenteras o agradables. De ahí viene el corazón hoy con Aries. Venga, pues, Aries. Vamos con Tauro. ¡Tauro! La influencia de Urano, que hoy será poderosa, te traerá la ayuda de amigos, ya sea en el ámbito laboral o también en asuntos de tipo personal. Sin embargo, en lo que se refiere al trabajo y otros temas mundanos, conviene que te desenvuelvas con más prudencia, ya que en esto será un día de sorpresas e incertidumbres. O sea, lluvia de amigos, pero de pasta nada. Sí. Vaya, venga. Vámonos con Géminis. Géminis. Debajo de tu personalidad fría, mental, hábil e inteligente se esconde un gran corazón y hoy la vida te dará la oportunidad de mostrarlo y compartir tu suerte con otras personas. En muchas otras ocasiones has sabido mostrar tu listeza, pero hoy te toca el turno al corazón y muy pronto la vida te lo va a compensar. Muy bien, si has pasado el listillo, de pronto ojo con eso, Nos vamos con Cáncer. ¿Es el último de este bloque? Sí, el último de este bloque. Bueno, Cáncer. Tu personalidad se rige por encima de todo, por los sentimientos y emociones, y hoy una influencia adversa de Urano podría hacer que estos impulsos emocionales se canalicen de forma negativa o incluso autodestructiva por cualquier razón, aunque esta tenga muy poca importancia, ya sea en el trabajo o con la familia. O sea que hoy la tiene chungo. Sí. Autodestructivo, qué vaina, Sí, sí, sí. Bueno, señores, terminamos el primer bloque, 9 de la mañana, 36 minutos, 2 de la mañana, 36 minutos. El segundo bloque, ¿quiénes van? En el segundo bloque vendrían Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Atención, que quedan en el bate para la segunda vuelta, o sea, después de la primera hora del programa. Este es el café de la mañana, levántate con nosotros, ¡arriba ese ánimo! Si vas a currar, hay que hacerlo con ganas, con deseo, o si no, quédate durmiendo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo.

Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo? Otra chica con este problema de violencia de género ha sido agredida, pero esta vez en Victoria. Gracias a Dios, pues llegó la policía y pues hasta el momento la agresión no fue mortal, como ha sido en otras ciudades. Mi estimado Ángel, ¿hasta cuándo? ¿De verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a tener eso? A ver. Increíble. Mire, los hechos ocurrieron tras recibirse en la central de operaciones de la policía local una llamada de una ciudadana. La policía local de Victoria detuvo a un joven de 25 años como presunto autor del delito de agresión a su pareja sentimental en el ámbito de la violencia de género y de otro delito contra la salud pública. Los hechos ocurrieron tras recibirse en la central de la operación de la policía local la llamada de una ciudadana alarmada por una discusión que estaba sucediendo en el interior de una lonja en el barrio El Pilar. A la llegada de los agentes al lugar, se encontraron en la puerta del local con una mujer ensangrentada y con una brecha en la ceja, y en el interior del local con un hombre. Al lugar se solicitó una ambulancia para atender a la víctima, mientras la mujer era atendida. Los agentes personados se entrevistaron con el varón. Durante la entrevista, uno de los agentes pudo observar diversos artilugios usados habitualmente para el pesaje de sustancias estupefacientes, así como varias sustancias en distintos lugares del local, los cuales fueron incautados para su posterior análisis en el laboratorio. Por todo ello, se procedió a la detención del varón, quedando a expensas de pasar a disposición judicial. Tú lo habías dicho ayer habías dicho. A ver, si una persona no quiere estar ya con su pareja, adiós. Bueno, ¿por qué? Es que yo no sé, es que mi madre y mi padre me enseñaron a respetar al... Es que el problema es ese, yo vengo diciendo que aquí no le paran bolas, bueno, aquí ni en ninguna parte le están parando bolas, que el problema es desde casa, el problema es en casa, que no estamos enseñando a la gente a respetar. No es que cuando al niño le dice algo a la profesora del colegio, mismo la profesora al otro día, la mamá al otro día, ¿cómo así? ¿Has agredido verbalmente a mi hijo? Claro, el niño se cree con alas y luego ahí le pega a todo el mundo. Le están dando poder a los hijos, a los menores. Ellos, ellos por eso toman alas para eso. Sí, sí, y ya por eso no hacen caso ni hacen nada. Pero bueno, ese es problema de cada cual. Pero el lío es que se está convirtiendo en un problema ya generalizado. Cualquier cosa, pum, le pegas y ya, porque sos el varón. No, así no es. No hay derecho, tampoco. Así no es. No. Dios mío. Bueno, atención, porque esta noticia es buena, todo lo que sea activar la ciudad, pero esperemos que las aerolíneas que lleguen cumplan, ¿no? Porque hay unas que no están cumpliendo, ¿eh? Dos destinos en exclusivo para viajar desde Foronda en el puente de diciembre: Nápoles, La Puglia y Costa Amalfitana, junto con Los Encantos de Polonia, con estancia en Wroclaw y Cracovia. Son los dos destinos turísticos que serán ofrecidos en exclusivo por las agencias adheridas a la Asociación de Agencias de Álava para el puente de diciembre, tal y como anunciaron el presidente de esta agrupación, Eneco Ibarnía, junto con Edurne Parro, directora de Aincomer. De modo que, mi estimado Ángel, ahí para que vea, vámonos para Cracovia, hombre. Muy bien, sí, ¿por qué no? Sí, a Nápoles, qué bien. Y aparte vamos a conocer por allá. Sí, y salimos de aquí de Foronda, no tenemos que ir a ningún lado. Entonces, dos rutas más para el puente de diciembre tendremos desde Foronda. Son las noticias positivas que hasta ahora registramos en el Café de la Mañana, porque no todo puede ser violencia, no todo puede ser desazón. Alguna cosa tiene buena que caernos, ¿eh? Por lo menos esta noticia nos viene bien. Bueno, ahora sí, don Ángel, usted trajo 50.322 palabras que decir. le tengo el diccionario. Vamos a empezar con la letra A, pero sí. Cuéntele de qué va primero. Bueno, vamos con la letra A, de la definición de algunas palabras que muy coloquialmente las podemos usar para mejorar nuestro vocabulario, ¿no? Ah, pero es para mejorar nuestro vocabulario. Sí, ya sabemos. Por ejemplo, vamos a empezar con la palabra abrazo. Abrazo. Sí, la definición de abrazo es frustración vertical de un deseo horizontal. A ver usted qué sí, me va a hacer un día, amaneció usted. Hay otra, acatar, ¿no? Sí, sí, muchos no saben qué es acatar, ¿no? Obedecer la orden de probar el vino. O la acera. Acatar. Sí, sí. Acera de frente. Es imposible saberlo. Aquí me dicen que es aquella y allí me dicen que es esta. Ah, ya. Sí, sí. Como poder decir, aclamar, aplaudir con la garganta. Bueno. O vamos con la definición de Adán. Primera víctima de los caprichos femeninos. Dios santo, usted va a meter en un lío, señor. 948. 248. Que también tenemos, primer hombre que habitó la tierra. Fue expulsado del paraíso por haber mantenido relaciones sexuales con una de sus costillas. No. Y hay otra que dice, Adán, el primer perjudicado de un... De una desobediencia, inmediatamente le sacaron una costilla. Dice, admiración, reconocer que otros son casi tan perfectos como nosotros. Vaya. Adolescentes, grupo de individuos que manifiestan su profundo deseo de ser diferentes vistiéndose iguales. Está bueno, sí. Tengo otra. Adúltero, persona que no le hace asco a nadie. Uy. Adúltero, aquel que se sale con la suya y con la de otros. 9:49. Frasecita para que vaya aumentando su vocabulario. Este es el café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Hey, hace mucho que no te había visto. Si dices que no, pues no te insisto. Pero tengo que decirte: hoy te veo diferente. No sé por qué. Por fin te tengo de frente. Dime qué lo que. Hey, yo ando solito y tú no andas con él. Tranquila, que yo no quiero. Me acuerdo tío de chamaquito. Si rompe el hielo, después yo lo derrito. Yo, tú estás fría como Denver, porque extrañas a Canelo. Te pillo contra la cuerda y te echo canelo. Baby, no estás en Carlos, pero es la melo. Yo sé que estás con él, pero no me dan celo. Ahora veo que ese culo está más grande que ayer. Todavía tengo tu foto guardada en el cel. A veces pienso lo que pudo ser. Thank you.